Con respecto al tema de integración, ¿cómo se visualiza, cómo va a participar la Bolsa de Valores de República Dominicana en el mercado regional? Bueno, nosotros desde varios años atrás hemos sido uno de los principales voceros y auspiciadores, cuando yo personalmente estuve como vicepresidente de Bolsec y posteriormente estar al frente de Bolsec, auspiciamos una serie de reuniones con los Bolsas del Caribe, de Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados, y eso es un ejemplo fiel de que creemos firmemente de que es una necesidad realmente el compactarnos y el conformar un mercado regional de capitales, porque evidentemente cada una de nuestras bolsas son tan pequeñas que no tienen una profundidad que puedan atraer inversionistas institucionales foráneos para estar interesados en nuestras negociaciones, y tenemos que abrirnos para que realmente podamos entonces no solamente ofrecer una oferta de productos más amplia que pueda tener la profundidad y el interés a otros inversionistas, sino que a su vez pueda coadyuvar realmente al empresariado nuestro, tanto del Caribe como de Centroamérica, a tomar otros derroteros, otros cursos de acción, de abrir sus capitales, democratizarlos más y incursionar más en negociaciones de renta variable. En este minuto, ¿qué ofrece la Bolsa de Valores de República Dominicana a los inversionistas regionales? Nosotros tenemos, estamos caracterizados de que estamos negociando papeles de renta fija, unas tasas de interés competitivas y muy atractivas a otros mercados. O sea que ese es el producto. Nosotros hemos sido acercados por la Bolsa de Trinidad y ese es el producto que creemos que podemos ofrecer, papeles de primera categoría con clasificaciones de riesgo A y AA, y que tienen una tasa sumamente atractiva y que creo que puede ser de algún tipo de atracción para otro mercado.